del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Sí, sí, no, no se equivocaron de programa. Estamos en Desde el Sur, explorando el cosmos. Pero, a sugerencia de nuestro fiel oyente Alberto Viñuela Miranda, desde España, nos sugirió que ya era tiempo de modernizar la introducción del podcast y trabajó muy duro logrando esta nueva introducción que nos acompañará de ahora en más. Y le agradecemos profundamente a Alberto por el muchísimo tiempo dedicado y el enorme esfuerzo para lograr este extraordinario trabajo con nuestra introducción. Bienvenidos entonces al programa número 353 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña con todas las novedades en lo que hace a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Como todos ustedes saben muy bien, hay una misión en el planeta rojo que es la más avanzada hasta el momento, el laboratorio científico para Marte, más conocido como Curiosity, que está explorando el cráter Gale y buscando abundancia en arcillas y otros componentes como los sulfatos, ¿no? Todos los vestigios de un rico pasado en agua en el que los ríos excavaban valles. El Curiosity es un robot de un tamaño pequeño, es de tamaño de un coche pequeño, y va a explorar la base del pico central de ese cráter. De hecho, la está explorando. Y si la NASA decide ir prolongando la misión, va a empezar a escalar montañas, algunas bastante altas, de unos 5 kilómetros, y a medida que ascienda, va a avanzar de a poco en el tiempo geológico hacia depósitos más modernos, examinando capa por capa los minerales que se formaron en presencia de agua. Y su brazo robótico va a ir tomando muestras, como lo ha hecho hasta ahora, y volcándolas en un laboratorio químico a través de esa puerta de acceso que tiene situada en su parte superior. Y en ese interior hay analizadores que determinan la estructura y composición de los minerales. Son instrumentos a bordo diseñados para detectar materia orgánica que intentarán dilucidar si, en el pasado, se dieron en Marte las condiciones necesarias para albergar la vida. Siempre el Curiosity se planteó como la continuación lógica de las investigaciones sobre el planeta rojo. Su diseño se basa en los hallazgos de los robots Sojourner, Spirit y Opportunity. Y en la última misión, hasta ahora, que era el Mars Phoenix, todos han revelado la existencia de un mundo complejo y con una historia geológica bastante complicada, que incluye un pasado en el que existían lagos y caía lluvia. Hoy, a pesar de tratarse de un planeta seco y congelado, Marte muestra signos de actividad. Entre los descubrimientos más fascinantes destacan los que apuntan a la presencia de metano sobre una región llamada Nilifosae. Los planetólogos se debaten sobre si el gas, en caso de que exista, posee un origen geológico o biológico. Hace un par de años, creo, la sonda Mars Reconnaissance detectó vetas superficiales cuyo origen admitían una explicación sencilla en términos de liberación estacional de agua salada. Sin embargo, frente a todos estos hallazgos, estaba contrastando las conclusiones de las sondas gemelas Viking, que por allá por 1976 dieron la noticia de un ambiente muy hostil para hospedar cualquier forma de vida. Según aquellos resultados, el suelo no contenía agua, ni moléculas orgánicas, ni microorganismos en estado de hibernación. La presencia de oxidantes muy fuertes, como el peróxido de hidrógeno, y una intensa radiación ultravioleta, estaban esterilizando la superficie. Para un gran número de expertos, la búsqueda de vida en Marte comenzó y concluyó con esa misión vikingo. ¿Cómo puede reconciliarse una conclusión tan desoladora con las maravillas innegables que exhibe este planeta? Y la respuesta podría hallarse en los resultados de la misión Mars Phoenix. Sus experimentos químicos sobre el suelo marciano, los primeros desde la vikingo, dieron pie a una interpretación alternativa de los resultados nulos de esas sondas gemelas. Tal vez estas no detectaron moléculas orgánicas porque la técnica de análisis pudo haberla destruido de forma inadvertida. Y por otro lado, la misión Mars Phoenix descubrió hielo próximo a la superficie, un hecho que los planetólogos habían planteado como hipótesis, pero que nunca habían llegado a observar. No tan seco ni tan yermo, puede que las condiciones de nuestro planeta vecino permitan, en realidad, la existencia de vida. Ahora, mientras continúan asumiéndose las posibles implicaciones de las misiones pasadas, y cuando se acaba de enviar esta nueva nave, es un buen momento para recordar la aventura técnica y emocional que supone planificar semejante misión interplanetaria. Todo partió con una caja de unos 3 metros conteniendo una vieja nave espacial, la Surveyor, que tenía que haberse lanzado en 2001, pero que la NASA suspendió la misión después de perder la señal de su gemela, la Mars Polar Lander. Durante el aterrizaje en diciembre de 1999, aquel accidente supuso un duro golpe para la agencia, que aún estaba recuperándose de la desaparición, unas semanas atrás, de la sonda orbital Mars Climate durante la maniobra de inserción en órbita. Y para muchos, ese había sido un verdadero golpe duro. Los científicos del centro Ames pretendían reciclar la nave como parte de un nuevo programa, el Scout de la NASA, por lo que solicitaron la participación de varios científicos que, después de bastante tiempo, se pusieron a trabajar en este tema. Ese proyecto todavía carecía de financiación y no contaba ni con un gestor ni con el respaldo de una institución importante. Y a pesar de todo, el equipo sintió el deseo de armar un buen grupo de trabajo que intentase resolver los intrincados problemas que implica el planeta Marte. La realidad es que en la NASA muchos científicos no se creyeron del todo los resultados de las sondas Vikingo. ¿Cómo era posible no haber encontrado vida orgánica? ¿O algún tipo de material orgánico? ¿Podría hallarse esta en algún otro lugar accesible a una nueva misión diseñada de manera adecuada? Había que encontrar objetivos científicos relevantes, y la nave Surveyor había sido diseñada para aterrizar cerca del Ecuador, tomar muestras del suelo con un brazo robótico y emplear un vehículo explorador para analizar las ondas circundantes, y también llevaba a bordo el instrumental necesario para preparar una futura misión tripulada. El presupuesto del programa Scout no permitía transportar el vehículo explorador y además ni pensar en exploración humana, así que los antiguos instrumentos tendrían que reemplazarse por otros nuevos, y la elección dependía de la definición de los objetivos científicos de la misión. Entonces, fue una maravillosa coincidencia que un científico, William Boynton, hiciera público el descubrimiento de hielo bajo la superficie del planeta, en una región próxima al Polo Sur. Boynton dirigía un equipo encargado de la construcción y el manejo del espectrógrafo de rayos gamma de la sonda orbital Mars Odyssey. El instrumento no solo detectaba rayos gamma, sino también neutrones, los cuales permiten medir la concentración de hidrógeno en el suelo hasta un metro de profundidad. Su investigación halló, además, pruebas indirectas de la existencia de agua en las planicies septentrionales, y entre ellas se incluía una extensión de terreno localizada sobre la frontera de la capa de dióxido de carbono congelado alcanzada en invierno, una capa que se expande y se contrae con los ciclos estacionales. Así que marcó una cruz en un mapa sobre aquel punto y armaron una misión con el objetivo de buscar agua. Y así comenzaron a escoger los instrumentos para ver la posibilidad de este fenómeno. En la Tierra existe una región similar de permafrost alrededor del Ártico. Actúa como un congelador en el que se preservan los restos de seres vivos que habitaron la Tierra en el pasado. La antigüedad de ese hielo puede alcanzar los cientos de miles de años. Y de hecho, analizando suelo de la zona ártica, se han encontrado en los hielos muestras de ADN. Por ejemplo, en Groenlandia, en el permafrost de Siberia. Había también gran diversidad de plantas, animales y otros organismos. ¿Por qué no buscar algo similar en Marte, con un hielo que quizás contase con varios millones de años de antigüedad? Y así nació la colaboración entre la Universidad de Arizona, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, y la compañía Lockheed Martin, y bautizaron esa misión con el nombre de Mars Phoenix, en referencia al ave mitológica, porque estaban realmente resucitando a la cancelada Surveyor. Y de esta forma, con un año y medio de frenética redacción de proyectos y de competición con otras 20 misiones, se culminó con una visita de 8 horas del Comité de Evaluación de la NASA, y en agosto de 2003 la agencia seleccionó a este proyecto como la primera misión Scout a Marte. La fecha del lanzamiento fue en 2007, así que en esa época tenían 4 años para los preparativos. Cuando desempaquetaron a la vieja Surveyor, la nave mostraba el aspecto de una mariposa gigante, ¿no? Exhibía su cuerpo con todos sus instrumentos y dos amplios paneles solares que parecían como dos alas abiertas. Se agazapaba sobre 3 patas y un único apéndice, que era el brazo robótico, asomando por un lateral. Durante los 4 años siguientes se hizo todo un rediseño y se han detectado los fallos que habían hecho fracasar a la nave gemela y detectaron 25 anomalías. A pesar del arduo trabajo que había sido identificar las deficiencias, en realidad el proceso resultaba más fácil y barato que construir una nave nueva, y eso hubiera ido también seguido de un sinfín de riesgos, ¿no? Así que la mayor parte de los fallos eran en realidad fáciles de solucionar. Había que agregar algunos radiadores, reducir el tamaño del paracaídas, reforzar la estructura, pero no más que reformar algún programa informático también, y estaría una nave lista para la exploración. El radar de aterrizaje se había extraído de un bombardero F-16 de finales de la década de los 90. Y al realizar ensayos de descenso en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, el sistema cometía errores clave en los datos de altura y perdía datos en momentos inoportunos. Así que, consultando con la empresa constructora del radar, comenzaron a entender más a fondo el funcionamiento interno, ya que se trataba de un modelo obsoleto y que no tenía asistencia técnica. Los responsables ya no trabajaban en la empresa y los registros no gozaban de detalles suficientes. Así que lo que hicieron fue unirse con ingenieros de la Lockheed Martin, el JPL y Honeywell, simulando por ordenador y otras verificaciones las formas de solucionar poco a poco las deficiencias, y en octubre del 2006 realizaron un ensayo que concluyó con éxito, todo arreglado. Pero descubrieron también que el escudo térmico producía unas reflexiones que podían confundir al radar e introducir errores graves en el cálculo de altitud. Así que las antenas y los interruptores también estaban propensos a formar fallos. Parecían problemas interminables, y ya en febrero del 2007, a tan solo 5 meses de la fecha del lanzamiento, quedaban por revisar aún 65 anomalías. En ausencia de un radar confiable, el lanzamiento quedaba en duda, y el comité evaluador de la NASA seguía de cerca esa situación, manifestando su preocupación por la constante aparición de deficiencias. Por otra parte, la gravedad de las anomalías disminuía. En junio habían convencido al comité y a los gestores de la NASA de que los riesgos que persistían eran admisibles. Aún así, se trataba de una apuesta fuerte en vista de que poco antes del lanzamiento todavía había fallos. Pero en agosto del 2007 se concluyeron las últimas verificaciones en el Centro Espacial Kennedy, tras lo cual se preparó la instalación de la nave en el cohete del lanzamiento Delta II. Y entonces fue una experiencia difícil de olvidar. Mientras la grúa levantaba la nave hacia la parte superior del cohete, de casi 40 metros de altura, se había desatado una gran tormenta eléctrica. Las normas de seguridad obligaban a evacuar la torre de montaje, de modo que la sonda, con todos sus delicados instrumentos electrónicos apenas protegidos, quedó colgada a 18 metros del suelo en medio de una tempestad de verano. Tras la tormenta, se trasladó de nuevo la sonda hasta el edificio de montaje para comprobar si se había producido algún daño, y no había ninguno. Así que la cuenta atrás comenzó en la madrugada del 4 de agosto. Eran las 5:15, un cielo estrellado, Marte al este, y de pronto los edificios se iluminaron como si estuviera amaneciendo. Medio minuto después llegaba el sonido del lanzamiento que llevó a esta sonda en la nave con 6 cohetes de combustible sólido sobre el Atlántico rumbo a Marte. Phoenix se había puesto en camino. Después de 10 meses de viaje, los ingenieros del JPL y Lockheed Martin se preparaban para efectuar las maniobras de aterrizaje tras haber recorrido 600 millones de kilómetros. La sonda ya comenzaba a percibir el campo gravitatorio de Marte y la sucesión de acontecimientos se había calculado al segundo. Los orbitadores Odyssey y Mars Reconnaissance habían ajustado sus órbitas coordinados para sobrevolar el descenso y transmitir las señales de Phoenix en tiempo real, con un retraso, bueno, de 15 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra. Aterrizar en Marte resulta mucho más complejo que hacerlo en la Luna o en la Tierra. La nave debe llevar a cabo 5 transformaciones. La primera consiste en la fase de crucero interplanetario, tras lo cual la sonda adopta una configuración más aerodinámica y se convierte en un vehículo de reentrada capaz de soportar el calor que se genera al penetrar en una atmósfera a casi 20.000 kilómetros por hora. Después de desacelerarse hasta los 1.500 kilómetros por hora, despliega su paracaídas del escudo posterior y en la tenue atmósfera marciana el paracaídas solo permite reducir la velocidad hasta los 150 kilómetros por hora, que es demasiado rápido como para llevar a cabo un aterrizaje seguro. Así que cuando se encuentra a 1 kilómetro de la superficie, la sonda de aterrizaje se desprende del paracaídas y del escudo protector posterior y se precipita en caída libre, y 12 cohetes retropropulsores la deceleran hasta alcanzar una velocidad final equivalente a unos pocos metros por segundo, después de los cuales se posa en la superficie. El golpe del aterrizaje es amortiguado por puntas y señales para ese fin, y por último, la sonda debe desplegar con éxito sus paneles solares e instrumentos y prepararse para una misión en superficie. Todas esas transformaciones tienen lugar en tan solo 7 minutos. Desde la sala de control del edificio 230 del JPL se contenía la respiración en el ambiente cuando la sonda se situaba a 1 kilómetro de altura por encima de la superficie marciana. La tensión en la sala aumentaba mientras recordaban todos los problemas con el radar y la pérdida de la sonda Mars Polar Lander. Los cohetes debían reducir la velocidad de descenso hasta unos 10 kilómetros por hora, disminuir la velocidad lateral a menos de 1 metro por segundo y mantener la cubierta del aterrizador paralela a la superficie. Uno de los ingenieros leía la telemetría del radar conforme la distancia a la superficie disminuía. 1.000 metros, 800, 600. Pensaban que iba demasiado rápido y que el aterrizaje no sería seguro a esa velocidad. Y cuando la sonda atravesó la barrera de los 100 metros, todo cambió. Habían alcanzado la velocidad de aterrizaje. Pronto recibieron la primera señal desde la superficie y la sala estalló en júbilo. Las 2 horas que transcurrieron mientras esperaban que Odyssey orbitara Marte y volviera a sobrevolar la sonda parecieron interminables, pero por fin confirmaron que Phoenix había abierto con éxito los paneles solares y había tomado las primeras imágenes. Era la visión del círculo polar septentrional marciano que se veía como mágica. Formas poligonales, rocas diminutas que se prolongaban hasta el horizonte. Así que después de 6 años de preparación, ya estaban en condición de comenzar con la labor científica. Fueron 35 científicos, 50 ingenieros y 20 estudiantes que trabajaron día y noche. La primera gran sorpresa llegó incluso antes de que el brazo robótico excavase la primera zanja, porque para comprobar la posición de la pata trasera, orientan el brazo en el ángulo adecuado para observar lo que yacía bajo la sonda. Los cohetes retropropulsores habían barrido unos 5 centímetros de suelo seco y habían dejado al descubierto unos fragmentos brillantes. Quizás fuese hielo, pensaron. El brazo no podía alcanzarlos, pero la imagen sirvió para aumentar las expectativas respecto a lo que se podía encontrar. Y a medida que el brazo excavaba, vieron cómo se desenterraba una capa brillante cuyos fragmentos, que según comprobaron después, desaparecían al cabo de 3 o 4 soles. Aunque parecía tratarse de hielo de agua que se sublimaba, tenían que esperar los resultados del analizador térmico y de gases evolucionados, el TEGA, a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados bajo cero, el dióxido de carbono congelado se habría sublimado con mayor rapidez, así que en efecto el TEGA confirmó las sospechas. Por primera vez se confirmaba la existencia de hielo de agua bajo la superficie de Marte, y eso validaba las observaciones del Odyssey. Una vez que la capa de hielo había quedado expuesta, todo el paisaje que rodeaba la sonda y quizás ambas regiones polares ya no eran una simple llanura seca y desértica, sino una extensión de hielo de profundidad desconocida. Con el fin de determinar si el hielo se había fundido alguna vez, la sonda llevaba a bordo 3 instrumentos de análisis: el TEGA, que constaba de 8 hornos disminutos conectados a un espectrómetro de masas para determinar la composición de los gases que se liberan de una muestra sólida, el laboratorio de química húmeda, que añadía agua terrestre a una muestra de suelo y analizaba los iones que se disolvían en ella, y un microscopio. Y con ellos esperaban obtener resultados coherentes entre las medidas de el TEGA y el analizador, ya que ambos instrumentos analizaban la mineralogía y la química del suelo de forma independiente. La prioridad era buscar indicios de agua líquida, así como nutrientes y fuentes de energía para organismos potenciales, y por otro lado, tendrían que determinar la estructura vertical del terreno, desde las capas más superficiales hasta la interfase entre el hielo y el suelo. El brazo tenía que tomar muestras y colocarlas en los puertos de acceso al analizador, situados en la cubierta de la sonda. Una operación tan sencilla como volcar arena en un cubo, pero realizada a 300 millones de kilómetros, se ve como todo un reto. Una de las complicaciones más grandes son los fuertes vientos que hay, que generalmente vuelan las muestras que toma el pequeño robot para realizar los análisis. Una de las mayores sorpresas fue el descubrimiento de 2 compuestos inesperados: carbonato de calcio y perclorato, fundamentales en la búsqueda de vida. El carbonato de calcio se forma cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua líquida y produce ácido carbónico. Es el mineral tan frecuente en la Tierra que denominamos caliza. Los planetólogos han buscado carbonatos en Marte durante décadas, y la presencia de un gran número de cañones, morfologías fluviales y antiguos lechos lacustres constituyen pruebas de que Marte fue una vez un planeta húmedo, lo que a su vez pudo dotarlo de una atmósfera de mayor espesor. El dióxido de carbono debió haberse acabado en alguna parte, y las rocas de carbonato de calcio constituían las principales candidatas. La misión Phoenix demostró por primera vez que el suelo marciano contaba con esas rocas, y desde entonces las sondas orbitales han detectado afloramientos aislados de rocas de carbonato de calcio, aunque también hay otros carbonatos que abundan más. Y por otro lado, el perclorato, que podía resolver un misterio que ha perdurado a lo largo de 35 años. Cuando la sonda Vikingo analizó el suelo y calentó las muestras, detectó emisiones de clorometanos. Entonces los responsables de la misión no lograron atribuirle un origen marciano, así que dieron por sentado que provenían de algún agente de limpieza aplicado antes del lanzamiento. Los mismos análisis son los que no detectaron ningún material orgánico nativo. Pero el perclorato sugiere una interpretación distinta. Uno de los investigadores y su grupo de trabajo volvieron a realizar el mismo experimento con muestras del desierto de Atacama, similar al suelo marciano, con y sin pequeñas cantidades de perclorato, y con ello reprodujeron la liberación de gases registrados por la Vikingo. El perclorato liberaba oxígeno que causaba la combustión de la materia orgánica, y en el proceso se emitían clorometanos. Por lo tanto, un suelo con perclorato podría haber contenido cantidades sustanciales de materia orgánica, más de una parte por millón, que habían eludido el análisis de la Vikingo. El instrumento TEGA respaldó esta interpretación al detectar que el suelo comenzaba a liberar dióxido de carbono cuando el horno superaba los 300 grados Celsius, un fenómeno que cabría esperar en el caso de que el perclorato estuviera oxidando la materia orgánica contenida en el suelo. Así que lo único que podemos afirmar hasta el momento, a partir de los datos de la misión Mars Phoenix, es que las posibilidades de hallar vida en Marte nunca han sido mayores. Ahora hay que buscar otros indicios de habitabilidad. Aunque los resultados de Phoenix no constituyan más que pruebas circunstanciales, los instrumentos van a intentar detectar compuestos orgánicos en el suelo sin necesidad de calentarlo. La sonda Phoenix realizó una labor espectacular durante 5 meses, antes de que la oscuridad y las gélidas temperaturas de invierno polar marciano se cernieran sobre ella. En noviembre de 2008 se perdió su señal. Pero el optimismo, en definitiva, forma parte de la investigación científica, por lo que, cuando al año siguiente se acercaba la primavera al polo norte del planeta, albergaban la esperanza de que el vehículo resucitara, pero no fue así. La última imagen del orbitador mostraba a Phoenix al borde de una fractura alargada y semejante a un río, con sus paneles solares rotos y enterrada en dióxido de carbono congelado. Había dejado de ser esa avanzada científica para pasar a formar parte del paisaje marciano. Pasamos al primer tema musical, también de Alberto Viñuela Miranda, el tema Flyby sobre Venus. Gracias, Alberto. Estamos procediendo, maniobra para efectuar el flyby sobre Venus. Por favor, agárrense sus asientos y vamos a acelerar 5 G durante los próximos 4 minutos. Mientras tanto, pueden ustedes contemplar la Tierra su izquierda. Thank you. Los asteroides cercanos a la Tierra, o NEOs, son sumamente peligrosos para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. De hecho, los dinosaurios parece que desaparecieron debido a una colisión de un NEO hace 65 millones de años. Y la NASA está lanzando un concurso internacional para premiar hasta con $35,000 a los esfuerzos realizados para desarrollar mejores programas y algoritmos para la búsqueda de los asteroides. El concurso, que empieza el 17 de marzo, se llama Asteroid Data Hunter, y en él se ofrecen premios a quienes en los próximos 6 meses desarrollen algoritmos mejorados para poder cazar a esas rocas espaciales. Las mejoras son la mayor velocidad de detección, la eliminación de las falsas señales, entre otros. Es posible que con el transcurrir del tiempo, bueno, vayan aclarándose un poco más los detalles. Pero bueno, en este desafío se impulsa a los competidores a desarrollar un algoritmo mejorado de manera que pueda identificar asteroides en las imágenes de los telescopios terrestres. La solución ganadora deberá aumentar la sensibilidad de detección, minimizar el número de falsos positivos, ignorar las imperfecciones en los datos, ejecutarse el software eficazmente en todos los equipos con diferentes sistemas operativos, y además debe devolver posiciones astrométricas de calidad. Los asteroides representan tanto una posible amenaza y una oportunidad para la Tierra, porque podrían impactarnos causando un enorme daño, o podría ser explotados los recursos que hay en ellos, que podrían ayudar a ampliar nuestra capacidad de explorar el universo. Desde 1998 la NASA ha llevado la búsqueda global de objetos cercanos a la Tierra a través de su programa de observación. También ha llevado al gobierno federal las posibilidades de la investigación de cómo un programa como este, participativo, puede ayudar a resolver problemas difíciles. Algo que está apoyado por la Universidad de Harvard y Top Coder. Y una pregunta. Hablábamos del Mars Phoenix y su búsqueda de agua en Marte. Pero ¿sabemos si hay agua en la Luna? Es una respuesta que, a la luz de los datos, puede que sea la única posible a día de hoy. Los encuentros y desencuentros de agua en la Luna se suceden prácticamente a la vez, de modo que, para los que leen las noticias de descubrimiento cada 6 meses o un periodo así, se dice que la Luna o es seca o es húmeda, pero nadie entiende muy bien cuál es la realidad. ¿Hay de verdad agua en la Luna? ¿Qué indicios o pruebas tenemos de eso? Al indagar un poco, sorprende el rotundo desacuerdo que hay sobre este tema, de modo que es prácticamente imposible responder la pregunta. Pero sí podemos investigar sobre la falta de agua, de modo que nuestro criterio nos permita determinar cuándo hay un exceso de interpretación, casi siempre debido al deseo de demostrar que la Luna precisamente tiene agua. Desde hace mucho se sabe que nuestro satélite no puede retener agua líquida ni vapor de agua, de modo que las opciones se limitan a dos: que exista en bajas concentraciones en forma de minerales hidratados o de forma difusa en la superficie, o que esté en asentamientos lunares en forma de hielo en los cráteres polares. Algunos de estos cráteres nunca reciben luz solar y se consideran como trampas frías, es decir, regiones en donde el hielo, quizá procedente de meteoritos o cometas, o incluso acumulado lentamente durante miles de millones de años, puede conservarse estable durante largos periodos geológicos. Y para determinar si existe agua en estas formas, se emplean varios medios. El primero y quizás más capaz de dirimir la cuestión es la toma de muestras. Contamos con 327 gramos de luna traídos a la Tierra por las misiones lunares soviéticas y con los más de 380 kilos de las misiones estadounidenses Apolo, el problema de las muestras reside en que son locales y sus resultados pueden no ser generalizables al resto de la geografía lunar. Para una investigación global se emplean técnicas indirectas como la espectroscopía y el radar, pero como siempre puede existir una ambigüedad en la interpretación de los datos obtenidos remotamente, por mucha calidad que tengan, lo idóneo sería taladrar el suelo en donde las técnicas indirectas apuntan a la existencia de hielo y analizarlo. Pero parece que eso no se va a producir en breve. Como el tema resulta muy complejo y hay teorías para todos los gustos, vamos a empezar por lo fácil. ¿Qué nos dicen los casi 400 kilos de polvo y roca lunares de que disponemos? ¿Hay agua en la superficie de la Luna? Bueno, sí y no. 170 gramos de ese material recogidos en 1976 por la sonda soviética Luna 24, mediante un taladro que obtuvo una muestra de 2 metros de profundidad, fueron examinados en Moscú y, según los investigadores, no solo contenía un 0,1% de agua, sino que la proporción iba aumentando con la profundidad. El estudio señalaba que la muestra no parecía presentar tendencia a absorber el agua ambiente, pero tampoco negaron por completo la posibilidad de que se hubiera contaminado en el laboratorio. En cambio, las muestras de las misiones Apolo, mucho más secas que la mayoría de los meteoritos, enterraron la esperanza de hallar agua en la Luna y los resultados soviéticos nunca llegaron a tener repercusión o a ser revisados. Pero lo que sí fue revisado en 2008 es parte de las muestras del programa Apolo y en particular un tipo de guijarros conocidos como cristales lunares volcánicos formados hace más de 3.000 millones de años cuando la Luna sí presentaba vulcanismo. Empleando una técnica más precisa que las utilizadas antes, un grupo estadounidense halló agua, cloro, flúor y azufre en los diminutos cristales y en pequeñas proporciones, 46 partes por millón en el caso del agua, y distinguieron un patrón que parecía indicar que los gases se hallaban en un proceso de escape. Incluso elaboraron modelos que, basándose en ese proceso, podrían calcular la cantidad de agua que entonces albergaba la Luna y que resultaba similar a la que contiene el manto terrestre. Aunque en este caso estaríamos hablando del agua existente en un pasado remoto y que se perdió debido a las erupciones volcánicas. Tampoco hay consenso entre la comunidad científica. El año pasado un grupo de geoquímicos descubrió que la proporción de cloro en los cristales lunares volcánicos apuntaba nuevamente a que la Luna ha estado siempre seca, y el estudio se basaba en las cantidades de cloro-35 y cloro-37, los dos isótopos estables del cloro que en la Tierra mantienen una proporción de 3 a 1 debido, en cierto sentido, a la existencia de agua. Durante las erupciones volcánicas, el cloro-35 escapa en forma de vapor mucho más rápido que el cloro-37, que, sin embargo, también consigue escapar de forma de vapor al enlazarse con el hidrógeno. De este modo, los efectos se cancelan, pero en un mundo carente de hidrógeno y por lo tanto de agua, ya que el hidrógeno es su principal constituyente y uno de sus trazadores, el cloro-35 sigue escapándose mientras que el cloro-37 permanece en el magma. Y como las proporciones de cloro lunares coinciden con este escenario, los investigadores concluyeron que el contenido de hidrógeno en el magma lunar es realmente escaso. En cualquier caso, las muestras nunca son concluyentes, a no ser que la afirmación sea rotunda. Siempre puede pensarse que el agua puede estar donde no se excavó, y de hecho, tanto el programa soviético Luna como el estadounidense Apolo se limitaron a las regiones ecuatoriales, así que había que buscar más. Y en 1998 la NASA lanzó la misión Lunar Prospector, que permaneció en órbita en torno a la Luna durante 18 meses. Uno de sus instrumentos estaba diseñado para detectar excesos de hidrógeno en los 150 centímetros superiores del suelo lunar, lo que puede constituir un indicio de la existencia de agua, dado que el hidrógeno es su principal componente. Los resultados indicaron, de hecho, un exceso de hidrógeno en ambos polos, lo que podría suponer la existencia de agua, pero también de hidrógeno molecular o de hidrógeno atrapado en otras moléculas. Así que los datos de esta técnica, también empleada por la misión Lunar Reconnaissance Orbiter, con resultados positivos, deberían ir acompañados de ciertas dosis de precaución, porque constituyen un indicador que señala hacia dónde mirar en la búsqueda de agua, pero no garantizan su presencia. Otra opción para cartografiar las regiones que pueden contener agua consiste en buscar un grupo molecular determinado, como el oxidrilo, es decir, las moléculas formadas por hidrógeno y oxígeno, entre las que se encuentra el agua, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que absorben la luz en ciertas longitudes de onda. Existe, por ejemplo, una absorción muy clara en el infrarrojo, en las líneas de 3 micras, que puede detectarse con un espectroscopio y que constituye una traza clara de este grupo molecular. Este método hizo posible un hallazgo que en 2009 tuvo gran repercusión, porque un instrumento a bordo de la misión india Chandrayaan 1 halló la típica absorción de 3 micras prácticamente a lo largo de toda la superficie lunar y fue confirmada con el análisis de los datos que obtuvo la misión Cassini en su sobrevuelo en 1999 y por la misión Deep Impact, que vuela hacia su encuentro con un cometa. Pero esta señal no apunta solo a la existencia de agua, sino también puede deberse a la existencia de otro material, como el hidroxilo, cuya molécula está formada por un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno. Y de momento no se dispone de un método para distinguirlas. Sin embargo, se han hallado cambios en la intensidad de la señal con respecto a los ciclos día y noche, como por ejemplo en las regiones ecuatoriales que alcanzan altas temperaturas durante el día, la señal se disipa para volver a aparecer con la oscuridad. Dado que las moléculas de oxidrilo deben estar enlazadas con los minerales de la superficie y el grupo muestra enlaces más fuertes que el agua y por lo tanto menos capacidad de variación, se cree que la señal puede atribuirse a un ciclo de agua en donde los átomos de hidrógeno procedentes del viento solar pueden reaccionar con los minerales lunares que contienen oxígeno y producir agua en la superficie, que se disipa con la luz solar y resurge cuando cae la noche y bajan las temperaturas. Pero hay que destacar que, aunque lo que produce la señal sean moléculas de agua y no de hidroxilo, estaríamos hablando de cantidades de agua inferiores a las existentes en el desierto más seco de la Tierra. Otro de los grandes debates con respecto al agua lunar ha girado en torno a las investigaciones con radar que permiten ver en las regiones oscurecidas y cuyo funcionamiento, aunque plagado de términos algo complejo, resulta comprensible. Digamos que se emite una señal en la longitud de onda de radio que posee una polarización circular hacia la derecha y se observa cómo esta señal rebota desde la región lunar donde se apuntó. Y dependiendo de cómo nos sea devuelta la señal, conoceremos el tipo de superficie sobre la que incidió. En las regiones ecuatoriales de la Luna, como aquellas en donde aterrizaron las misiones Apolo, la señal rebota con la dirección opuesta hacia la izquierda, de modo que se le atribuye a un cociente de polarización circular bajo. Se sabe que el hielo actúa como un medio transparente a la señal de radio y que las ondas se dispersan y reflejan varias veces, de modo que al regresar muchas de ellas retornan con la misma dirección, mostrando un cociente de polarización circular alto. Así que un cociente alto constituye un indicio de la existencia de hielo y eso fue precisamente lo que hizo la sonda Clementine en 1994 en el polo sur lunar. Pero desafortunadamente no es la única interpretación. Una superficie muy rugosa que refleje la señal y produzca también un cociente de polarización circular alto daría los mismos resultados. Y de hecho, los astrónomos que trabajan con esa misma técnica en el telescopio de Arecibo hallaron cocientes altos tanto en las regiones iluminadas por el Sol como en los cráteres polares, y si bien en un principio sugirieron la posibilidad de que esos cráteres sí hubiera hielo, con los años han concluido que los cocientes altos se deben solo a la rugosidad del terreno. Entre 1997 y 2006 presentaron observaciones en gran detalle que comparaban cráteres permanentemente oscuros como el Shackleton con otros en donde sí llega la luz solar y donde es imposible la existencia del hielo, como el Schoenberger G, y ante las similitudes, consideraron cerrado el debate sobre el hielo lunar con un rotundo no. Ahora, resulta curioso que en un ensayo publicado en 2006, un astrónomo que había participado de la misión Clementine mostrara sus dudas con respecto a las similitudes entre ambos cráteres y mostrara la posibilidad teórica de que en el fondo del Shackleton sí hubiera hielo. En 2009, los sensores de alta resolución de la misión japonesa Kaguya penetraron en la oscuridad de este cráter y de otros del polo sur lunar y demostraron que sus suelos definitivamente carecen de depósitos de hielo. Pero de nuevo en 2010 leíamos que sí hay hielo, pero ahora en el polo norte, porque el instrumento MINISAR a bordo de la misión India Chandrayaan 1 hallaba 40 cráteres helados. La prueba, nuevamente, es un cociente alto de polarización circular que también podría interpretarse como rugosidad del terreno. Sin embargo, recurren a otro criterio, ya que se supone que los cráteres recientes mostrarían rugosidad tanto en el interior como en la ladera del cráter, y han hallado algunos cráteres anómalos, que solo muestran un cociente de polarización circular alto en el interior. Así que, según los responsables de la misión, esto es consistente con la existencia de hielo en las profundidades de los cráteres. Lo que, siguiendo la evolución de las noticias que hemos comentado al principio, se convierte en el titular de toneladas de agua halladas en la Luna. Después de leer gran cantidad de artículos sobre el agua lunar, uno se vuelve suspicaz y tiende a desconfiar de tantas interpretaciones optimistas. Sobre todo cuando, curiosamente, todos los cráteres anómalos se encuentran en el polo norte. Parece más probable que no exista hielo que la opción de que solo exista en uno de los polos. Así que llegamos al final sin una respuesta muy clara sobre el agua en la Luna. Como decía Sagan, las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. Parece que en este momento carecemos de estas evidencias. Otro tema musical de Dr. Hook, Sharing the Night Together. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh, yeah. Kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Sharing the night together, oh, yeah. Sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see it in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? That we can be alone together and turn the lights down low. start sharing the night together. Y de todos los animales imaginarios de la ciencia, el gato de Schrödinger es posible que sea el más famoso. Ese felino que está vivo y muerto a la vez, hasta que alguien lo comprueba, sirvió para analizar los principios básicos de la mecánica cuántica. Uno de ellos dice que una partícula puede estar en dos diferentes estados al mismo tiempo. Como el gato que vive y está muerto a la vez. Durante décadas, aquel gato ideado por Erwin Schrödinger en 1935 no fue más que un ejercicio mental, y tuvieron que pasar dos generaciones de físicos para que naciera el hombre capaz de atraparlo. Y ese hombre es el francés Serge Haroche, que durante el banquete de la gala de los premios Nobel en 2012 no dudó en explicar que él y su colega estadounidense David Wineland habían ganado el prestigioso galardón por crear una versión en miniatura del famoso gato. Y en concreto, lo que Haroche había logrado era cumplir un sueño perseguido por el mismísimo Albert Einstein. Resulta ser que a principios del siglo XX, el genio alemán había predicho algunas de las propiedades de los fotones. El fotón era como un superhéroe de la física, una partícula y una onda a la vez, que podía estar en dos lugares al mismo tiempo y si se lo intentaba detener, desaparecía. En dos experimentos fundamentales, en 1996 y en 2006, Haroche y su equipo atraparon por primera vez fotones en una trampa magnética y pudieron observarlos durante fracciones de segundo, todo un récord. Pero domar a ese gato de Schrödinger en miniatura, que es el fotón, puede traer una nueva generación de comunicaciones y computación cuántica virtualmente imposible de espiar o hackear. Y esa posibilidad es especialmente interesante tras revelaciones de que los gobiernos espían a millones de personas en Internet. La física cuántica también promete crear capas de invisibilidad o teletransportación, aunque todo tiene sus límites, advierte Haroche. No podremos teletransportar objetos macroscópicos. De hecho, este Nobel considera que los ordenadores cuánticos basados en superposiciones de estados vivos y muertos a la vez, en lugar de en ceros y unos como en la actualidad, están aún lejos. Todo el mundo habla del ordenador cuántico, pero en particular él no cree que vaya a ser realidad en el futuro próximo. Las leyes de la cuántica se pueden usar para comunicarse sin que sea posible espiar, ni siquiera usando un ordenador cuántico. Esta es la razón por la que hay gobiernos y agencias interesadas en desarrollar este tipo de investigaciones. Después de las revelaciones de que la NSA de Estados Unidos espiaba los datos de millones de personas en Internet, se supo hace unos meses que la misma agencia lleva tiempo desarrollando un ordenador cuántico. Pero Haroche señala que a pesar del interés incipiente por esta nueva tecnología, posiblemente el tiro le salga por la culata, porque las aplicaciones de las propiedades cuánticas pueden ser totalmente inesperadas. Lo que nos interesa ahora de este campo no es necesariamente lo que traiga adelante en el futuro, dijo. Si miramos atrás, la mayoría de los adelantos tecnológicos no han sido predecibles. La investigación básica descubre nuevos fenómenos y la forma en la que se usan es impredecible. Todas las aplicaciones de los láseres, las resonancias magnéticas, los relojes atómicos, todas son aplicaciones que nadie predijo. Una de las aplicaciones inesperadas podría surgir de la llamada simulación cuántica. Es un simulador cuántico porque usa sistemas cuánticos para imitar lo que sucede en el mundo real, y esto nos puede mostrar cómo construir y sintetizar nuevos materiales. La simulación cuántica pone átomos o fotones en una forma determinada e imita su comportamiento en un objeto sólido real, pero a escala diferente. En un objeto sólido, los átomos pueden estar a una distancia de unas 10.000 millonésimas parte de un metro. Ahí podemos ponerlos a distancias de 1.000 o 10.000 veces mayores, controlar sus interacciones y observar lo que sucede, que es lo mismo que pasa en ciertos materiales reales que no podemos observar en detalle. ¿Y para qué servirían esos materiales? Por ejemplo, para generar superconductores a temperatura ambiente. Esto a su vez tendría beneficios evidentes en la vida cotidiana. La superconductividad a temperatura ambiente permitiría transportar electricidad sin tener ninguna pérdida. Tendría un impacto enorme en el terreno de la energía. A los 69 años, Jarosch dice que el Nobel ha cambiado su vida porque ahora le llaman los periodistas y le preguntan por física cuántica, algo que le podía parecer impensable hasta hace solo unos años. Por lo demás, aparte de viajar por el mundo dando conferencias, su equipo del College de Francia sigue perfeccionando sus trampas para esos gatos en miniatura que son los fotones. Estamos intentando hacerlo mejor, dice. Preparar estados de unos cuantos fotones que se llaman estados no clásicos, es decir, que exhiben propiedades cuánticas. Esos estados son muy frágiles, así que intentamos protegerlos para mantener sus propiedades cuánticas por el mayor tiempo posible. ¿Y por qué los fotones son como el gato? Porque los fotones mantienen la superposición de dos estados que tienen diferentes propiedades e intentamos mantener esa ambigüedad cuántica el mayor tiempo posible. Así que, aunque atrapado, el gato sigue estando vivo y muerto a la vez. Y para terminar, lo que les había prometido hace un tiempo, se me ocurrió reflexionar sobre la nueva serie Cosmos, una odisea en el espacio y en el tiempo. Esto que voy a manifestar, ya lo escribí en el grupo, lo hago nada más que para quienes no lo han leído, y por otro lado para abrir el debate sobre lo que opinan de esta nueva serie Cosmos, que a mi entender, les adelanto, me ha gustado. En los últimos días, después del estreno del primer episodio de la continuación de la famosa serie escrita y presentada por Carl Sagan, se ha escrito mucho. Primero, por las expectativas que generó, y luego, con las inevitables comparaciones entre Sagan y Neil deGrasse Tyson, su actual presentador. El carisma de Sagan es muy difícil de igualar. A mi criterio, Tyson lo hace muy bien, tal vez no impida la misma pasión, especialmente en la versión latina, cuyo doblaje fue desastroso a mi criterio. Pero yo creo que en los futuros episodios veremos grandes cosas, nuevos conceptos explicados y la garantía de calidad científica inspirada por las plumas de Andrew Yang y Steven Soter, que fueron también los guionistas de la primera serie. Para hacer un análisis justo, en realidad hay que ubicarse precisamente en el espacio y en el tiempo. La época del Cosmos de Sagan fue hace más de 30 años, plena Guerra Fría abierta, en donde nacía el verdadero programa de exploración a los planetas desde el punto de vista científico, ya que, como muchos sabrán, la llegada del hombre a la Luna fue un acontecimiento principalmente político. Sagan nos animó a ser parte de ese esfuerzo de exploración del sistema solar, siendo él mismo científico y explorador. Uno que participaba de lleno en cada una de las investigaciones que narraba. Podemos encontrarle entrando a la NASA en un día de trabajo rodeado de los mejores investigadores. Se lo puede ver a Edward Stone, que fue director del JPL y científico de las misiones como las Voyager, las Galileo, Cassini y actualmente en la New Horizons, rumbo a Plutón. También aparece el famoso geólogo Jill Shoemaker, Linda Moravito, que es la descubridora de los volcanes en Io, y una muy joven Caroline Porco, que actualmente dirige el equipo de imágenes de Voyager y Cassini. Era el investigador que nos invitaba a ver en qué trabajaba junto a sus compañeros una ciencia realizada por hombres de carne y hueso. Y también vimos sus experimentos sobre el origen de la vida en Cornell y sus charlas públicas en colegios. No necesitaba actuar. Tyson, por su parte, es un excelente divulgador, pero no es un investigador. Es ayudado por un gran guión y excelentes efectos especiales, que a mi entender mantienen muy bien el espíritu de la primera serie adaptada a estos tiempos. Hace 30 años nos asombraba ver las imágenes de los planetas y lunas, las galaxias, que eran verdaderos desconocidos. En la actualidad ese tipo de fotografías nos llegan a diario y más allá de los efectos especiales, a mi entender, el atractivo de la serie no va por ahí. Creo que lo que diferenciará al actual Cosmos de otros documentales es la manera en que se cuenta la ciencia. No es una simple actualización del original, sino que va a ser plantear al público preguntas profundas y a exponer las respuestas posibles. Va a llevar a pensar en temas poco habituales y ojalá logre encender en muchos la chispa de la curiosidad de la misma forma en que lo hizo Sagan. El momento en que se presenta esta segunda serie Cosmos es el correcto. Estamos pasando una época en la que hay un rebrote del misticismo. Basta con ver las reacciones que causó la mención de Giordano Bruno en el primer episodio. Por otro lado, los jóvenes no ven a las carreras científicas como una opción y además no encuentran fuentes de inspiración en un tiempo en donde parece que todo está hecho y que no hay nada más por descubrir. Si se logra alguno de estos objetivos, entonces Cosmos, una odisea en el espacio y en el tiempo, habrá cumplido con una importante misión. Espero también sus opiniones, ¿no? A algunos no les habrá gustado, algunos tienen una visión diferente. Bueno, aquí estamos para escucharlos. Pero por hoy terminamos con el programa número 353 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden que contamos con un blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, con una dirección de correo que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Paul Matchless, Night Blossom. Nos reencontramos en la próxima semana con más noticias en astronomía y ciencias del espacio. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.